105.8. ¿Quieres aprobar selectividad? ¿Quieres superar cualquier nota de corte? La Academia Méndez Núñez te ayudará a conseguirlo. Preparamos todas las asignaturas de la ESO, bachillerato y acceso a grado medio y superior. También preparamos el FEST y el PET. Ven a la Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. En el centro de Sevilla, 954-225-225. AcademiaMN.com.